Viernes 24 de enero. Llamó a los que quiso y se fueron con él. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Los Evangelios nos presentan siempre a Jesús actuando con total libertad en todas sus actuaciones, también a la hora de elegir a los 12 que iban a continuar su obra y predicación después de su muerte y resurrección. Podemos afirmar que Dios hace una elección común a todos los hombres, la elección a ser sus hijos. Dios es el Padre de todos los hombres. Ningún hombre es superior a otro hombre en su condición de ser humano e hijo de Dios. Pero desde esa común elección, cada hombre tenemos, distintos ministerios a la hora de seguir a Jesús. Jesús elige, como acabamos de indicar, a 12 de sus compañeros para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Y también nos ha elegido a cada uno de nosotros para seguirle desde el ministerio que nos ha asignado. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.